Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar al programa en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Me llamo John Telford. Durante unos 30 minutos hablaré de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Estoy grabando este programa el 28 de mayo de 2020. El ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, una vez dijo: "Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo tiene intereses". En este programa y el siguiente, examinaremos dos casos que demuestran esa realidad. El 16 de octubre del año pasado, el presidente de los Estados Unidos dijo: "Estamos en 90 países. Nuestro plan es salir de guerras interminables, traer a nuestros soldados de vuelta a casa y utilizar la guerra económica". Esa retirada militar se refleja en el primer tema de estos dos programas: la crisis de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y la guerra económica se refleja en el segundo caso para el próximo programa: la crisis de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Entonces, hoy comencemos con la OTAN. Este programa será un poco pesado, cargado de detalles históricos. Debido a la velocidad con la cual están evolucionando los eventos mundiales, este programa será un poco más largo de lo habitual. Así que les pido paciencia conmigo, por favor, mientras les cuento la complicada historia de la crisis actual en la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte incluye 30 países de América del Norte y Europa. Es la alianza con mayor capacidad militar en el mundo. El tratado, también conocido como el Tratado de Washington, fue firmado el 4 de abril de 1949. El tratado tenía como objetivo contrarrestar cualquier expansión en Europa por la entonces Unión Soviética. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, la OTAN continuó siendo activa. Ha causado devastación en países como Serbia y Libia. Estados Unidos fue el principal arquitecto de la OTAN. Estados Unidos tiene 1,5 millones de personal militar. Es el ejército con más personal de todos los países de la OTAN. Turquía ingresó como miembro en 1952. Tiene aproximadamente 500,000 de militares, el segundo mayor número en la OTAN. Turquía es también la segunda economía más grande en el Medio Oriente, después de Arabia Saudita. Tiene una importancia estratégica única. Es el único miembro de la OTAN con una población casi totalmente musulmana. Su ubicación es especialmente estratégica. Está cerca de Irán, Irak, Siria, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Egipto, Arabia Saudita, los estados del Golfo, el Mediterráneo Oriental, el Cáucaso, Rusia y las rutas que conectan China y Europa. Puede controlar el acceso desde el mar Mediterráneo al mar Negro. Es una ruta importante para los oleoductos y gasoductos que abastecen a Europa. Con frecuencia, los ataques de los Estados Unidos y de la OTAN se lanzan desde bases en Turquía. En este programa analizaremos la dramática crisis entre estos dos miembros principales de la OTAN. Las cuestiones internacionales para este programa son, primero, ¿cuál evento excepcional ocurrió en el norte de Siria en octubre de 2019? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las implicaciones geopolíticas para la OTAN? Entonces, ¿qué pasó en Siria en octubre de 2019? El 11 de octubre del año pasado, fuerzas especiales de los Estados Unidos se encontraron cerca de Kobani, en el norte de Siria. La artillería turca disparó contra ese lugar. Las fuerzas de los Estados Unidos fueron retiradas ilesas. Estados Unidos insistió en que los turcos habían sido informados de la ubicación exacta de sus tropas. Turquía dijo que no habían apuntado a las fuerzas de los Estados Unidos. Turquía afirmó que el ataque había sido contra la milicia kurda siria en esa zona. Turquía acusó a la milicia siria de apoyar al grupo guerrillero kurda en Turquía, el PKK. El grupo sirio se llama las Unidades de Defensa del Pueblo, o IPG, en el idioma kurdo. Hasta ese momento, Estados Unidos había financiado, armado y asesorado al IPG. El Pentágono había instado repetidamente a Turquía a detener sus operaciones militares en el norte de Siria. Curiosamente, días antes del ataque, en una llamada telefónica, el presidente Trump había brindado su apoyo a las operaciones militares turcas en Siria. La milicia kurda se sintió traicionada. Inmediatamente cambiaron de bando. Negociaron un acuerdo con el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad, respaldado por Rusia. ¿Cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? La reacción del presidente Trump fue contradecir su aprobación anterior de las operaciones de Turquía en Siria. Amenazó, y cito, destruir rápidamente la economía de Turquía. Turquía lleva muchos años en una crisis de divisas y deudas similar a la Argentina. Estados Unidos reaccionó con una serie de acciones agresivas contra Turquía. Los altos funcionarios turcos fueron sancionados. Se aplicaron aranceles a las exportaciones de acero. Se rechazó la compra planificada de 100 aviones militares de origen estadounidense. La industria militar fue sancionada. Se exigió una investigación de las finanzas personales del presidente turco Erdogan. Y un importante banco turco, Halkbank, fue acusado de fraude, lavado de dinero y delitos presuntamente relacionados con la evasión de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. Además, el Congreso de los Estados Unidos definió como genocidio la muerte de aproximadamente 1,5 millones de armenios por parte del Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Turquía siempre ha considerado tales acusaciones como inexactas, ofensivas y hostiles. La crisis se intensificó. El presidente Trump luego reconoció públicamente la existencia de unas 50 bombas nucleares B-61 en la base aérea de los Estados Unidos en Incirlik, en el sur de Turquía. Las bombas estaban bajo control compartido con Turquía. El presidente Erdogan declaró que las acciones estadounidenses contra Turquía podrían conducir a la expulsión del personal militar estadounidense y sus bienes y materiales en Turquía. Las armas nucleares se desplegaron por primera vez en Turquía en 1959. En 1961, el presidente Kennedy acordó retirar de Turquía los misiles nucleares de mediano alcance, los misiles Jupiter. Esto fue a cambio de la retirada de las armas nucleares soviéticas de Cuba. Ese evento se conoce como la crisis de los misiles en Cuba. Pero Estados Unidos continuó desplegando en Turquía armas nucleares tácticas de menor alcance. Ahora, si Estados Unidos retira sus bombas nucleares por primera vez en más de 60 años, Estados Unidos no tendría armas nucleares en Turquía. Aquí vamos a tomar una pausa musical. Vamos a escuchar música de Irlanda. Thank you. Bueno, después de esa canción, continuaremos con el tema de la crisis entre los Estados Unidos y Turquía en la OTAN. ¿Qué puede estar detrás de las acciones de Turquía? Varios puntos son relevantes al tratar de explicar esta crisis. Son un poco complicados. Lamento si son largos, pero los detalles son importantes. 1. Turquía ha sospechado que Estados Unidos tuvo algo que ver con la agitación en Egipto y en Siria. Esa agitación ha socavado a los aliados islámicos sunitas de Turquía. El presidente Erdogan ha sido criticado por su apoyo al movimiento de la Hermandad Musulmana en otros países de la región. 2. En 2016, un intento de golpe militar contra el presidente turco fracasó. Los pilotos rebeldes turcos habían volado aviones de origen estadounidense desde la base aérea compartida entre Turquía y Estados Unidos en Incirlik. Es la misma base donde se almacenan las bombas nucleares. 3. Fethullah Gülen es un influyente imam y empresario turco. El presidente turco ha dicho que el imam estaba detrás del intento de golpe de Estado y que Estados Unidos lo estaba albergando. Imam Gülen tiene su sede en Pensilvania, en los Estados Unidos. El presidente Erdogan también acusó al entonces general del ejército de los Estados Unidos, Joseph Votel, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, de, y cito, ponerse del lado de los conspiradores golpistas. Tanto el imam Gülen como el general Votel negaron las acusaciones. 4. La relación de Turquía con Israel se ha deteriorado. Al mismo tiempo, el presidente Trump ha favorecido fuertemente a Israel. En un movimiento histórico, en 2017, Estados Unidos reconoció a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel y transfirió su embajada a Jerusalén. El presidente Trump no condenó los asentamientos ilegales israelíes ni los planes de Israel de anexar alrededor del 30% del territorio palestino de Cisjordania. 5. Como muchos países, Turquía ha intervenido militarmente en la guerra civil libia. Las Naciones Unidas reconocen al gobierno libio con sede en Trípoli. Turquía apoya firmemente a ese gobierno. Y la política oficial de los Estados Unidos también es apoyar al mismo gobierno. Sin embargo, en abril de 2019, el presidente Trump contradijo la política oficial de su propio gobierno. Llamó al líder rebelde opositor con sede en Benghazi, el general Haftar. El presidente Trump expresó su aprobación por las acciones del general rebelde. Vale la pena señalar los antecedentes del general Haftar. Antes del asesinato del entonces presidente libio Muammar Gaddafi, el general Haftar era enemigo de Gaddafi. el general Haftar fue financiado y protegido por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Se le otorgó la ciudadanía estadounidense. Él había vivido durante casi 20 años en Langley, Virginia. Es el mismo lugar donde se encuentra la sede de la CIA. Punto 6. Los intereses económicos y energéticos de Turquía aumentan las tensiones con los aliados de Estados Unidos. Existe una profunda grieta con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. También han surgido tensiones sobre la exploración de gas natural con Egipto, Israel y los Estados miembros de la Unión Europea, Chipre y Grecia. Durante casi 50 años, Grecia y Turquía han estado en disputa sobre la invasión de Chipre por Turquía en 1974. Ambos países son miembros de la OTAN. 7. Desde 1987, la solicitud de Turquía para unirse a la Unión Europea no ha tenido éxito. Desde el fallido golpe de Estado de 2016, Turquía ha centrado su atención en otros países, como Rusia y China. Turquía se ha acercado a la Alianza Económica y Militar, la Organización de Cooperación de Shanghái. Finalmente y fundamentalmente, Turquía quiere tener sus propias armas nucleares. En septiembre de 2019, el presidente Erdogan dijo: "Algunos países tienen misiles nucleares, pero nos dicen que no podemos tenerlos. Esto no lo puedo aceptar. Tenemos a Israel cerca. Ellos asustan a las demás naciones con esas armas. Nadie puede tocarlos". ¿Cuál es la relación de Turquía con Rusia? Turquía y Rusia apoyan a lados opuestos en las guerras civiles en Siria y en Libia. El 24 de noviembre de 2015, un avión F-16 de la Fuerza Aérea Turca derribó un avión ruso Sukhoi sobre Siria. Rusia respondió con sanciones temporales a Turquía. Por otro lado, en julio de 2019, Turquía anunció la compra de misiles de defensa S-400 a Rusia. Puede ser que Turquía también compre aviones de combate de Rusia. Este es un cambio importante de política. Durante décadas, Turquía había comprado equipo militar de los Estados Unidos. Otro cambio de política puede ser aún más importante. El 8 de octubre de 2019, Rusia y Turquía acordaron intercambiar sus propias monedas en la transacción entre los dos países. Esto evitaría el uso del dólar y los controles de los Estados Unidos. Aquí vamos a tomar una pausa musical. Walking all the day near tall towers where falcons build their nests. Silver-winged they fly, they know the call of freedom in their breasts. Saw black head against the sky where twisted rocks they run to the sea. Living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic sea, and I sang a song for Ireland, drinking all the day in old pubs where fiddlers love to play. Saw one touch the bow, he played a reel which seemed so grand and gay. Stood on Dingle Beach and cast in wild foam, we found Atlantic bass. Living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic sea and sang a song for Ireland. Talking all the day with true friends who try to make you stay. Telling jokes and the news, singing songs to while the time away. Watched the Galway salmon run like silver, dancing, darting in the sun. Living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic sea, and I sang a song for Ireland. Dreaming in the night, I saw a land where no one had to fight. Waking in your dawn, I saw you crying in the morning light. Sleeping where the falcons fly, they twist and turn all in your air blue sky. Living on your western shore, saw summer sunsets, asked for more. I stood by your Atlantic sea, and I sang a song for Ireland. Bueno, después de esa canción, continuaremos con el tema de la crisis entre los Estados Unidos y Turquía en la OTAN. ¿Qué puede explicar las acciones de los Estados Unidos? El presidente Trump describió a la OTAN como obsoleta y una reliquia de la Guerra Fría. Trump ha criticado a Alemania por no aportar suficientes fondos a la OTAN. También criticó a los países europeos por importar energía de Rusia, mientras que Estados Unidos los defiende contra Rusia. Además, Estados Unidos ha sufrido recientes retrocesos diplomáticos y militares en Siria, Irán, Irak, Afganistán, Libia y quizás en Venezuela. Rusia ha sido un actor importante en la mayoría de estos casos. Como ya he dicho, el presidente Trump quiere repatriar a sus tropas de lo que él llama las guerras interminables. Sin embargo, eso no es el fin de sus acciones militares. Es solamente un cambio de estrategia. Las operaciones navales, aéreas y militares se han intensificado contra China, Rusia, Irán y Venezuela. Por ejemplo, en enero de este año, Estados Unidos asesinó al general iraní Qasem Soleimani en Irak, utilizando un avión no tripulado. La tal llamada guerra contra el terror de los Estados Unidos ha sido desplazada por su guerra contra China. Esa guerra no declarada es ahora una piedra angular del eslogan electoral Make America Great Again, o sea, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso. ¿Qué tan importante es la ruptura entre Turquía y los Estados Unidos? Terminaré este programa con algunas conclusiones tentativas. En primer lugar, las relaciones dentro de la OTAN están en crisis. No es solo un problema entre Turquía y los Estados Unidos. Las divisiones entre, por ejemplo, Francia y Alemania por un lado y los Estados Unidos por el otro pueden convertirse en una ruptura aún mayor. Y las relaciones europeas con Rusia y China son cada vez más importantes. En una entrevista en octubre de 2019 con el canal de noticias CBS, la nueva presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo: "Estados Unidos está en riesgo de perder el liderazgo en el mundo". El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en mayo de este año, 2020, dijo que los analistas han hablado durante mucho tiempo sobre el fin de un sistema liderado por Estados Unidos y la llegada de un siglo asiático. Esto ahora está sucediendo frente a nuestros ojos, dijo él. Agregó que la pandemia de coronavirus podría verse como un punto de inflexión y que la presión para elegir lados está creciendo. Las implacables críticas del presidente Trump a la Unión Europea han alimentado al fuego. Brexit es un ejemplo. Las fricciones con y entre los miembros de la Unión Europea traen fricciones en la OTAN. Incluso, las relaciones de los Estados Unidos con el Reino Unido, uno de sus aliados más cercanos, están en serios problemas. En febrero de este año, el presidente Trump colgó el teléfono en una llamada con el primer ministro Boris Johnson. Según los testigos, el presidente Trump estaba, y cito, apopléctico. El primer ministro Johnson había permitido a la compañía china Huawei participar en el desarrollo de la red móvil 5G del Reino Unido. El presidente Trump amenazó con retirar del Reino Unido su cooperación en materia de seguridad. Y posteriormente, el señor Johnson canceló su visita a los Estados Unidos. En segundo lugar, como se desprende de este programa, las políticas de los Estados Unidos a menudo han sido impredecibles, extremas y confusas. En tercer lugar, Estados Unidos ha abandonado el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, el INF. Los esfuerzos para lograr la no proliferación nuclear han sido gravemente dañados. Cuarto, otros aliados en el mundo están cuestionando sus lealtades con los Estados Unidos. En marzo de este año, Arabia Saudita inundó el mercado con su petróleo barato. Uno de sus objetivos era dañar la industria del petróleo de su aliado, los Estados Unidos. Otro ejemplo es más importante. Filipinas está tan estratégicamente ubicada en el mar del sur de China como Turquía es en el Medio Oriente. El 11 de febrero de este año, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció la pronta terminación del acuerdo de las fuerzas de visita con los Estados Unidos. La decisión puede llevar al cierre de las bases de los Estados Unidos en el país. Finalmente, la reelección del presidente Trump este año depende de una economía próspera en Estados Unidos. La pandemia del COVID-19 y el colapso de los precios del petróleo han devastado la economía de los Estados Unidos. Aunque la economía se recuperará, tal vez rápidamente, eso hace que las políticas de los Estados Unidos sean cada vez más impredecibles. Aparte de esto, tanto Rusia como China han endurecido sus políticas exteriores. Rusia está profundamente involucrada en muchos conflictos, especialmente en el Medio Oriente. También está promoviendo fuertemente las ventas de armamento avanzado. China continúa su expansión en numerosos países a nivel mundial. Está expandiendo sus fuerzas militares rápidamente. Y su construcción de bases militares en pequeñas islas en el Mar del Sur de China ha aumentado las tensiones con varios países vecinos. Hace solo unos días, China aumentó su nivel de alerta militar en relación con las crecientes tensiones con los Estados Unidos. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo con las palabras de Henry Kissinger. Los países no tienen ni amigos ni enemigos, solo tienen intereses. O mejor dicho, las personas que controlan los países no tienen amigos ni enemigos, solo tienen intereses. Y ese es el punto principal. En el caso de la OTAN, los intereses de quienes controlan las políticas exteriores en el mundo cambiaron el día en que colapsó la Unión Soviética. Y esos intereses están evolucionando una vez más. Esta vez hacia la guerra no declarada entre Estados Unidos y China. El 24 de mayo de este año, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que Estados Unidos está empujando a China al borde de una nueva Guerra Fría. El señor Stephen Bannon es un ex asesor muy cercano al presidente Trump. Él dice que está en contacto diario con la administración Trump. En una entrevista publicada el mismo día que las declaraciones del ministro Wang Yi en referencia a China, él declaró: "No estamos al borde de una guerra. Estamos en guerra". Afortunadamente, por ahora, sigue siendo solamente una guerra económica y comunicativa. Con suerte, no será más que eso. De todos modos, la importancia para los Estados Unidos de actores como Turquía y Europa está en declive. Por eso, la OTAN pertenece más al pasado que al futuro. Aquí terminamos este programa. El programa ha sido más largo de lo habitual, debido a la complejidad del tema. Los futuros programas serán más cortos. La próxima semana analizaremos una crisis similar, pero con un enfoque económico. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, también está en crisis. Estas han sido nuestras cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escuchar cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Otra vez ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta el próximo programa y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. The violets were scenting the world. Maggie is playing their charms to the breeze. When I first